Señoras y señores, estamos a punto de hacer historia. Últimos puntos de la final de Eurovisión y España lidera con Slow Mo de Chanel. Esto es increíble, David. España está en lo más alto de la tabla, faltan solo unos votos más. Podemos ganar Eurovisión por primera vez desde 1969. Nos quedan solo dos países por votar. España tiene 410 puntos, Reino Unido 405, la tensión es máxima. ¡Qué locura de noche! Chanel ha brillado con su actuación. El jurado ha reconocido su talento, pero nos queda lo más importante, el televoto. Ahora vota Suecia. Top points go to... 12 puntos para España. Our 12 points go to the booty hypnotic Chanel. L'Espagne, 12 points. Please, 12 points this year go to. Check your video, watch your slow mo, mo, mo. Chanel, Spain. Dios mío, esto significa que con el televoto solo necesitamos unos pocos puntos más. And our 12 points go to Spain. L'Espagne, 12 points. Spain is getting the 12 points from the Irish jury go to Spain. Nos la jugamos ahora. Atención, atención, se anuncian los votos del público. Al menos 7 puntos más para ganar. ¡Vamos, vamos, vamos! Y los votos del público para España son... ¡243 puntos! ¡España gana Eurovisión! ¡Chanel lo ha conseguido! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Es real! ¡Es oficial! ¡España es campeona de Eurovisión! ¡Más de 50 años después lo logramos con una actuación histórica, chicos! ¡Qué imagen tan brutal! ¡Chanel está en el escenario, llorando, con la bandera de España en alto! La audiencia está de pie, España está celebrando, el estadio es una fiesta roja y amarilla. Y ahora, como ganadora, Chanel va a volver a cantar Slow Mo. Se encienden las luces, la música comienza. ¡Qué noche tan mágica! Señoras y señores, esto no es un sueño. ¡España ha ganado Eurovisión! Desde la cabina de retransmisión, gracias a todos por vivir este momento con nosotros. Esto es historia. ¡Viva Chanel, viva Eurovisión y viva España!